noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos a Brasil. Vamos a hablar con Celia. Celia, un gusto tenerte acá en lo que es Contacto Sur, una vez más, para saber cómo está Brasil al día de hoy. Mucho gusto, Rubén, gracias por nos llamar. ¿Podemos comenzar? ¿Quieres que yo hable en general o quieres hacer las preguntas? No, en general y bueno, a medida que vos vayas diciendo, de repente si hay algo que llame mucho la atención, te lo voy a preguntar. Porque la realidad indica de que hoy llama casi toda la atención con el tema principalmente de los disparates, como decimos nosotros, de Bolsonaro, pero también ya en plena campaña también política hacia lo que va a ser las próximas elecciones, ¿no? Sí, sí. Bien, Bolsonaro cuando empezó su... el gobierno a 3 años y medio, él dijo que ha venido para destruir todo lo que los gobiernos de PT había hecho. Él fue más alguien, mucho más, porque él destruyó derechos de trabajadores que teníamos desde el inicio del siglo. En 1917 empezaron muchas greves en Brasil, justo acá en São Paulo, donde vivo. Algunos años después, más en la década de 20, empezaron muchas leyes de protección a los trabajadores. Esto en una de las primeras, en 1923, todo que dice respecto a la protección de trabajadores empezó en aquel periodo. Y Bolsonaro consiguió destruir hasta aquel periodo. Su intención llegaba a ser muy grave. Teníamos un diputado de su grupo que llegó a presentar en el Congreso una ley para que los trabajadores no tuviesen salario, que pudiesen trabajar por un puesto de dormir y comida. Entonces él intentó justamente volver el país al esclavismo, un país de esclavos, eslavos. Entonces, Bolsonaro cumplió mucho más além lo que prometió. Resultado de esto es que tenemos muchas leyes de protección al trabajador, como dicho, muchos órganos, servicios, programas de protección al pueblo en general, como nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema de educación pública. Él quitó dinero de estas áreas y así destruyó en grande parte nuestros servicios públicos de salud y de educación. Empezó también un trabajo muy violento de armar la población. Y es claro, de armar la población. Primero que puede comprar armas, porque las más baratas armas cuestan más de 10.000 reales, en Brasil el salario mínimo es 1.000 reales. Entonces un trabajador tenía que trabajar un año entero y no comer, no vivir para comprar una arma. Esto es lo que pasa Entonces él armó una parte de la población que lo sigue. En estudio muy reciente de la Universidad de São Paulo, un grupo de pesquisadores han publicado que tenemos en el país 530 células fascistas organizadas. Entonces, esto es ya un producto de Bolsonaro. El incremento de organizaciones armadas fascistas por todo el país. Entonces, el plano de fondo de las elecciones de este año, es importante que se considere esta realidad. Una realidad donde el desempleo creció mucho. Cuando Dilma era presidente teníamos 5% de desempleo, lo que era muy poco. Ahora tenemos más de 30 millones de trabajadores sin trabajo, fuera del mercado laboral, algunos vendiendo pequeños productos en las calles y otros que se quedaron personas viviendo en las calles. La población que vive en calles ha crecido mucho más de 2 veces. Entonces, es un país en que su población fue muy atacada. El ataque a Dilma, a Lula y a PT ha sido hecho justo para atacar los cofres públicos, el dinero público, para que se enriqueciesen los más ricos. Los dueños de banco nunca tuvieron tantos ganos, los dueños de los grandes negocios nunca tuvieron tantos ganos, mas los trabajadores volvieron a tener hambre. El Brasil, que ha salido del mapa de fome, ha volvido al mapa de fome. Estima-se que 32 millones de la población brasileña tiene algún grado de sufrimiento nutricional, algún grado de la palabra correcta no es sufrimiento, mas tiene algún grado de pérdida de valor nutricional en su alimentación, o que solamente tiene una refección al día, o puramente no tiene nada lo que comer, buscan comida, restos de comida en las basuras. Es claro que hay muchos programas de solidarios donde se involucran todos, personas religiosas, organizaciones sociales, las iglesias, todo esto tenta minorar la situación, principalmente de los más vulnerables, mas la realidad es esta. Por otro lado, nuestros valores nacionales, nuestras riquezas, fueron vendidas para estos empresarios a troco de banana, si decimos en Brasil. O sea, hay empresas estatales que fueron vendidas por menos del 10% de su valor. Las más importantes de nuestras empresas, la Petrobras, que es la más importante, la más grande, que fue creada con recursos públicos, que coloca el país no solo con independencia energética, mas también un país capaz de vender petróleo, ya que vivimos en esa situación hoy de muchas lutas por petróleo, ¿no? Bolsonaro vendió la Petrobras y otras empresas estatales, y ahora está intentando terminar su gobierno vendendo lo que sobra, lo que sobró. Inclusive la Electrobras, que es la mayor empresa de eléctrica, de la suplimiento eléctrico en el país. Un panorama sumamente complicado el que estás presentando, pero además también un panorama de entrega al gran capital internacional, ¿no? Exactamente. Los empresarios extranjeros, además, son los que más están comprando estas empresas. Entonces, en este panorama, que solo fue posible por el golpe en la presidente Dilma, un golpe organizado por la burguesía nacional, parte de esta burguesía, junto con órganos norteamericanos, la CIA y otros órganos, que tuve en su principal papel, en su principal comando, Sergio Moro, que todos deben ya haber oído este nombre. Este es lo brasileño, el juez de Curitiba, que es agente de la CIA y que creó todo el programa que pude incriminar Lula, incriminar el PT, llevar Lula a cárcel por 580 días y posibilitar lo golpe en Dilma. Exactamente. ¿Y la población cómo está reaccionando a todo esto? Se vienen elecciones ya, ¿no? Sí. Entonces, de nuestro lado, ¿cómo estamos? La población, tuvimos en este periodo, en todo el periodo de Bolsonaro, muchas manifestaciones en las calles, muchos protestos. Tuvimos una importantes momentos que el Congreso Nacional ha trabajado, por ejemplo, en una comisión de inquérito sobre la pandemia, las acciones de Bolsonaro, que fueron acciones de un verdadero fascista criminoso. Bolsonaro es un fascista, es una persona que fica feliz al ver muerte y que tenta matar personas involucrados en varios crímenes, como el de Marielle, lo más famoso en Rio de Janeiro, una vereadora negra, y tantos otros crímenes que está involucrado, incluso de los envolvidos en este crimen. Ya se murieron dos que podían confirmar su participación, la participación de sus hijos en este crimen, fueron muertos. Este último acontecimiento de la última semana exemplifica muy bien lo que está pasando, que fue la muerte de un indigenista y de un periodista inglés en la selva amazónica, muerto posiblemente por personas ligadas o acobertadas por Bolsonaro, porque él sigue no haciendo nada contra esto. Entonces la población tiene reagido no tanto como nosotros gustaríamos, ¿no? En el año la pandemia ha impedido mucho las manifestaciones de rua, todos sabemos, en todos los países. Antes de las vacunas fueron muy difíciles, fue un periodo muy difícil para se intentar hacer manifestaciones en calles, mas ainda así los hicimos. La población que ya no votaba en Bolsonaro, para esta está muy claro dónde llegó sus crímenes. Para la población que votó en Bolsonaro, podemos dividir en dos grupos. Aquellos que han cambiado, que han reconocido que hicieron un error, que ahora están apoyando Lula, y aquellos que él continúa teniendo apoyo. Es claro que de las clases sociales, su mayor apoyo viene de la burguesía. La burguesía brasileña no le gusta mucho Bolsonaro porque él, além de todo, no, para la burguesía no es problema que Bolsonaro es un fascista, para ella es lo mismo, porque él mata a los pobres, mata lideranzas, liderazgos. Entonces, para la burguesía esto es hasta un buen servicio. Para la burguesía las medidas económicas son excelentes, mas los modos de Bolsonaro no son buenos para la burguesía, y por esto ella esconde un poco de su apoyo, mas continúa en el fondo no teniendo otra opción, porque ya tentó muchas opciones, incluso Moro intentó ser un candidato y no pudo. Hasta ahora no tiene apoyo popular. Ahora, una parte de la población que no es la burguesía, del pueblo pobre y las clases medias, sobre todo, ya no están con Bolsonaro. El pueblo trabajador está muy fuertemente apostando que nuestra salida son las elecciones de Lula. Es importante registrarnos, siempre que yo hablo sobre el Brasil, es muy importante saber que Lula está solto porque hubo mucha resistencia, mucha lucha del pueblo brasileño. Lucha incansable en el día a día, en las calles, manifestaciones por Lula libre, en Curitiba se hizo un acampamiento en frente la Policía Federal, donde Lula pasó preso los 580 días, y allí las personas vivían, había un rodillo de personas viajando de todo el país para visitar, no propiamente visitar Lula, no era posible, más para estar en ese acampamento y participar de las manifestaciones que se hacían todos los días para que Lula escuchase de su cela. Esto fue muy importante para mantener Lula bien. Ello repite eso todos sus discursos. En ese acampamento por la mañana se decía buenos días presidente Lula por 13 veces, y anoche buenas noches presidente Lula por 13 veces, y así. Fue 580 días de mucha lucha. Y también hubo lo que también es importante resaltar, hubo un trabajo de un hacker, no sé si todos saben, mas fue un trabajo decisivo. Un hacker puede accesar los telefonemas de Moro y de Dallagnol, que es un otro involucrado con CIA y con este golpe, y él tornó público a través de jornalistas importantes del país todo que fue encontrado en los teléfonos celulares, y que mostró cómo ellos crearon las mentiras, cómo las mentiras fueron levadas para las acusaciones, de varios individuos políticos o individuos ligados a empresas que también fueron involucradas en este proceso, la famosa Lava Jato. Y así, con el trabajo de este hacker, puede Lula estar completamente libre. Todas las acciones de Sergio Moro fueron anuladas. Y esto el pueblo conoció, llegó a la toda población, principalmente de las clases medias, y cambió todo. Hoy en el país, todas las pesquisas muestran que Lula tiene de 40 a más de 50% de las intenciones de voto. Segundo algunas encuestas, algunos cuestionarios aplicados por todo el país, en las muestras, segundo algunas pesquisas, Lula tenía condición de vencer en el primer turno. Entonces esto ya muestra cómo el pueblo brasileño está pensando en lo que hacer y cómo está pensando que la salida es tener Lula de vuelta al comando de la nación. Exactamente. Hay un influjo también a nivel continental, se puede decir, donde la izquierda está, por suerte, avanzando de nuevo. Estamos teniendo en el momento algunos problemas muy serios. Recientemente fue detenido un compañero en Ecuador. Eso es sumamente delicado el tema, ¿no? No se sabe dónde está, no se sabe por qué fue preso, no había orden de aprehensión, sencillamente él, por ser el presidente de CONAEI, pero además también por exigir algo legítimo al gobierno, como es que el pueblo viva bien. No solamente ahí, Colombia está pasando momentos también difíciles con una elección que se viene ahora, donde esperemos que gane la izquierda, pero también podemos seguir en algunas en algunos otros países con algunos problemas, como también los hay acá en Uruguay con el pésimo gobierno que tenemos de Lacayo Pou. Y digo Lacayo Pou porque es un alcahuete de Estados Unidos. Entonces también eso refleja la realidad continental. ¿Cómo ves este panorama tú globalmente? Sí, yo también pienso como usted que en este momento en que el imperio norteamericano se ve muy acorralado con el crecimiento de China económicamente y también militarmente, y también con sus lazos por todo el globo, con sus lazos con los países de África, de América, países asiáticos y también europeos. Por otro lado, Rusia, con todo su poder, armamenticio y su papel fundamental en la Asia, en defensa de Siria, en acuerdos estratégicos con, fundamentales con China, con Irán, y toda esta realidad coloca el imperio muy preocupado, con certeza, con el crecimiento de los gobiernos populares y socialistas de América Latina. Entonces, después de varias elecciones, varios procesos electorales, su problema no está solamente en Venezuela, Cuba, Nicaragua, sus cuestiones ya comienzan a crecer. Su país vecino, México, López Obrador, ha tenido posiciones excelentes desde este punto de vista. Entonces, es claro que Estados Unidos está muy preocupado con las elecciones de Colombia, de Brasil. De Brasil, sobre todo, porque Lula ya mostró lo que es capaz de hacer con sus alianzas, no solo en América Latina. No, Lula fue muy importante en la construcción del BRICS. Lula hizo lazos importantes con África. Entonces su preocupación es grande y al mismo tiempo él se ve, pienso que se está un poco encurralado, porque este Bolsonaro también no le gusta, porque Bolsonaro le gusta Trump, y así Biden no se sabe lo que puede hacer. Todos están alertando, inclusive grandes jornales norteamericanos, New York Times, están alertando para un posible golpe en Brasil. Bolsonaro piensa en un golpe desde que empezó su gobierno. Además, él piensa en un golpe desde que era joven. Cuando era joven militar, en el periodo de la dictadura, del golpe, de otro golpe de 64, él intentó dar un golpe. Entonces es un fascista que está siempre buscando tener todos los poderes, quiere cerrar el Congreso, quiere cerrar la Cámara de Justicia Nacional, la Gran Cámara de Justicia Nacional. Yo no sé cómo es el nombre de este órgano en los países latinoamericanos. En Brasil llamamos de Supremo Tribunal Federal, sería la Suprema Corte. Suprema Corte de Justicia. Exacto. Él intentó varias veces invadir la Suprema Corte, cerrar la Suprema Corte. Solo no intentó cerrar el Congreso porque consiguió, con todos los recursos que tiene en manos, comprar la mayoría del Congreso. Entonces él tiene aprobado todo lo que quiere con el dinero que tiene, que puede comprar una parte importante del Congreso. Entonces, para estas elecciones, él insiste que no cree en las urnas electrónicas y con certeza ya intentó hacer golpes en esos 3 años, también en el último 7 de septiembre, el día de la independencia de patria, intentó un golpe que llamamos un golpe geriátrico, porque solo los viejos fascistas lo acudieron en su propuesta. Entonces el golpe geriátrico también no funcionó. Él no tiene la totalidad del ejército en manos, no tiene ni mismo la mayoría, mas él tiene 2 cosas muy importantes, que él tiene las fuerzas militares estatales en sus manos, las policías militares, y él también militarizó personas, algunos que llamamos acá milicianos, no es los milicianos, digamos, do bien de varios países, el contrario, acá son ex-militares o mismo militares que abren, que trabajan con armas sin los uniformes y que matan, son matadores profesionales. Él tiene todo esto en manos. Tenemos mucha preocupación mismo por la vida de Lula, porque estas personas están soltas y pueden hacer lo que quieren hacer, ¿no? hay muchas escuelas de tiro de arma acá en el país. Lo alvo donde los que entrenan para tirar, lo alvo es la cabeza de Lula, para que tenga una idea del nivel de violencia que tenemos cerca de todos nós. Então Bolsonaro pensa em um golpe. Temos também noção que Biden e seus governos e seus órgãos de domínio, la CIA e tudo mais, não querem Bolsonaro por ser un hombre de Trump, más mucho menos quieren a Lula, y por esto son capaces de o apoyar Bolsonaro o hacer un golpe con la parte de las Fuerzas Armadas que no están con Bolsonaro. Entonces sí es posible que estos órganos norteamericanos, el gobierno norteamericano, intente un golpe sin Bolsonaro, más un golpe para que no haya elecciones o para que las Fuerzas Armadas asuman el poder. Nosotros no tenemos armas, mas pienso que el pueblo no va a aceptar, nosotros no vamos a aceptar, la clase política no va a aceptar, y la parte de la justicia, la Suprema Corte no va a aceptar. Entonces, ellos también deben, si están pensando en esto, deben estar pensando con mucho cuidado, porque la reacción también no será pequeña. Entonces, es esto que estamos en este momento. Por eso también pensamos que una victoria de Lula en el primero ciclo, en el primero turno, sea muy importante para que evite, más importante para evitar un golpe cualquier contra nosotros. Estamos de ojos abiertos y estamos en la lucha. Exactamente, pero también ligado a todo eso, ¿cómo ves la difusión a nivel internacional de lo que está aconteciendo en Brasil, ¿no? Es preocupante a veces la poca información que existe en otros países sobre los países limítrofes, inclusive. Acá en Uruguay se habla muy poco de lo que es la política brasilera. En Argentina me decían los compañeros lo mismo. Es preocupante también, ¿no? Entonces, el Brasil tiene una dificultad que es que nos separa un poco, que es la lengua, el portugués. Para nosotros el español no es tan complicado como es el portugués para vosotros. Así nuestro portuñol comprende un poco nuestro portuñol, mas sabemos que el portugués es más difícil. Nuestros vehículos de comunicación nacionales no muestran la realidad. La comunicación de la burguesía, los dueños de los grandes vehículos de comunicación, de las televisión y hasta por la internet y ahora, ellos también no muestran a los brasileños lo que está pasando. mí mismo, acá en el Brasil tenemos muy buena divulgación de las cuestiones. Entonces nuestros vehículos de izquierda son muy importantes e intentamos en nuestro trabajo estar muy ligados a las comunicaciones alternativas, ¿no? Que tenemos muchos periodistas, muchas organizaciones que divulgan todo lo que pasa, más ainda así es poco. Si es poco para nosotros, para América Latina y nada más. Dependemos de vehículo como el suyo, del compañero Gustavo en Argentina, divulga siempre nuestras situaciones, nuestras condiciones. Tenemos acá, estábamos empezando a tener contactos mayores con RT rusa, ya en Brasil, teniendo programaciones semanales, algunas vueltas, teniendo periodistas brasileños hablando sobre Brasil, y ahora todo esto está cerrado también por los cortes occidentales a la comunicación de Rusia, así como RT, la Sputnik también. Entonces, es esto, Rubén, dependemos del grande trabajo de personas como ustedes y otros compañeros que divulgan cosas de Brasil. De un canal muy importante como Telesur, la presencia de noticias nacionales, yo veo Telesur prácticamente todos los días, algunas veces alguna noticia de Brasil, más proporcionalmente es muy poco, principalmente en un año que tenemos elecciones, que es un año tan decisivo. Yo pienso que sería importante que más información llegase a todo el continente. Exactamente, es por eso que justamente desde la red estamos permanentemente, ahora hacía tiempo que no estábamos en contacto contigo, pero estamos permanentemente tratando de monitorear todo. Celia, te agradezco por el día de hoy. Sé que tenés actividades después y bueno, seguiremos en contacto y de ser posible todas las semanas. Sí, con mucho gusto, Rubén. Estaré aquí dispuesta y agradeciendo lo interés en las posibilidades de hablar de Brasil. Nosotros, por otro lado, seguimos todo lo que pasa en todos nuestros países latinoamericanos. Estamos siempre divulgando, participando. Tenemos muchas organizaciones activas, solidarias a Cuba, solidarias a Venezuela. Estamos muy atentos a lo que lo pasa en nuestros países latinos, y así indo construyendo también esos lazos muy necesarios para nuestra lucha, para nuestra victoria. Así es, es un placer estar en contacto contigo y bueno, capaz que pronto nos vemos por algún congreso o en algún lugar, así que será hasta muy pronto. Sí, muchas gracias, abrazo a todos de América. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Radio Ciudadana. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Radio Ciudadana.